Piojos y Manzanas es una historia que, desde la poesía del clown, nos habla del duelo, el miedo de perder a un ser querido, pero también de la alegría y el valor de la amistad. Y es que las despedidas son grandes maestras, una realización de la Corporación Humor y Vida. Si usted quiere conocer más sobre esta realidad, Patricia Galarza nos acompaña, una dama que estuvo involucrada en el proyecto Camino a Loja y que se presentó con su obra Semilla Ancestral de la Vida en Sucumbíos. Damos la cordial bienvenida, Patricia. Patricia, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias por la invitación. Estoy gustosa aquí de estar en el espacio, compartiendo un poco más de teatro. Bueno, Pati, hay muchas cosas que compartir contigo. Bueno, el tema que nos ocupa hoy día es Piojos y Manzanas. Sin embargo, me gustaría que nos compartas esa experiencia, tenerte aquí en vivo. Lo pudimos compartir, toda esa experiencia que desarrollaste Camino a Loja ya en Sucumbíos. Sé que fue una temporada bastante fuerte, digamos así, porque teníamos una gran responsabilidad de presentar al público una obra de calidad, que se pudo extender también a otros espacios. Sí, estoy muy contenta del trabajo que se pudo realizar en la provincia de Sucumbíos. Muy, muy feliz también de poder haberme inspirado en esa provincia para escribir la obra de Semilla Ancestral de Vida. Creo que, como bien dice la obra, dejamos una semillita. Ahora buscamos cuidar la semilla y que crezca. Y ojalá este año podamos volver a tener la obra en escena, haciendo un trabajo conjunto con la Casa de la Cultura ya en Sucumbíos. ¿Podemos recordar la sinopsis de la obra? Claro que sí, la obra nos hablaba sobre un personaje llamado Amaru, que se introduce en el mundo ancestral de que tiene la selva y tiene un encuentro, digamos, muy cercano con lo que es ya la parte ancestral de la selva, que es el universo chamánico, digamos. Aparecen símbolos arquetípicos, como es el jaguar, como es el encuentro con esta figura del chamán, y ahí tiene un encuentro con su memoria ancestral y empieza a sentirse conflictuado este personaje de Amaru versus la vida cotidiana que él lleva. De alguna manera se empieza a cuestionar también sobre cómo se está acabando con la naturaleza, sobre cómo se ha causado daño a la naturaleza, y decide, en lugar de rechazar esa parte de su memoria ancestral, acogerla y guardarla y empezar a caminar de alguna manera respetando esa memoria. Bueno, hasta ahora tenemos los sonidos de las motosierras. Sí, bueno, eso es esta obra es como en el mundo ideal, la digo, y es como lo que quisiéramos que pase, pero realmente tenemos la realidad de alguna manera. Bueno. Antes de entrar a Piojos y Manzanas, sería bueno también, usted es un especialista en trabajar en la frontera, es un trabajo que lo ha venido haciendo durante muchos años y que ahora en este 2020 también se va a desarrollar el Festival de Frontera, la Revuelta a la Mitad del Mundo, ¿así era? Sí, así es nuestro proyecto, es un poquito largo el nombre, pero es Revuelta a la Mitad del Mundo por una Cultura de Paz. Pensamos que el arte puede ser una herramienta muy potente para poder generar esto que es lo idílico también, que es la cultura de paz, ¿no? En espacios tan complejos como son las fronteras también, que hay alta movilidad humana y algunas características. Este trabajo ya se lo viene trabajando, sin embargo, se desarrollará aproximadamente por el mes de agosto. Sí, esperamos que sí, empezamos nuestro esfuerzo como Corporación Humor y Vida, que ha sido un proyecto autogestionado, independiente, tocando muchas puertas, tanto en las provincias fronterizas como también a nivel internacional, a nivel nacional. Entonces esperamos que nos vaya bien, que podamos contar con los fondos y el apoyo. El año pasado sí pudimos tener un apoyo del IFAIC, de los fondos concursables. Esperamos que este año, bueno, se pueda volver a aperturar, aún no se abre la convocatoria de fondos, y presentar esta iniciativa, ¿no? Ahora, temas tan, digamos, vulnerables como se dan en la frontera colombo-ecuatoriana. Sin embargo, usted nos acaba de mencionar que el arte es el, el fuerte para poder apoyar también a todo lo que sucede en este lugar. ¿Podría compartir usted con qué trabajará en este 2020? ¿Será solamente con obras o habrá algo en particular? No, el festival es un poco más amplio, plantea no solo involucrar las artes escénicas, sino también la música, la danza. Incluso hemos indagado en un área que se llama arte y reciclaje, que es proponer una alternativa de abrir un espacio para los niños y los jóvenes que puedan reutilizar ciertos objetos que son considerados basura y transformarlos en objetos artísticos, y de alguna manera esto contribuya también en el cuidado del medio ambiente. Es una propuesta, una línea nueva que abrimos. Entonces, el festival se abre en varias artes, ¿no? La idea es distintas iniciativas artísticas, distintas disciplinas que puedan suscitar reflexión y sensibilización sobre diferentes temas que preocupan a la frontera. Bueno, ahora sí, vamos con Piojos y Manzanas, que nos presenta la Corporación Humor y Vida. Bueno, una historia que desde la poesía del clown nos habla del duelo, de ese miedo de perder a los seres que tanto amamos y que quisiéramos que sean eternos. Sí, es una obra muy linda, escrita y dirigida por nuestro maestro holandés, se llama Eric de Bon, este maestro que ha estado viniendo durante 2 años al Ecuador. Este año ya no va a venir, nos pudo dirigir esta obra. Es muy linda porque justo habla sobre esto, ¿no? Lo que tú decías, como este miedo que sentimos de perder a un ser amado, a un ser querido. Pero detrás de eso está lo que nos deja, las enseñanzas. La obra muestra un poco que las despedidas son grandes maestras, dice. A veces un ser querido se va de nuestra familia, pero nos deja justamente un legado de sabiduría. Muchas veces sucede en las familias o en los amigos que a la partida de alguien caemos en cuenta del valor que es compartir el día a día, del valor que debemos dar a cada ser humano en la vida cotidiana. Entonces, de alguna manera hablamos desde la poesía del clown, desde el humor, sobre un tema que es complejo, pero desde la alegría también y desde la amistad, que es un poco la historia de dos amigas payasas esta. Entonces, es la historia que queremos transmitir con Piojos y Manzanas. Bueno, Piojos y Manzanas ha tenido ya otras temporadas, sin duda. ¿Cuál sería, vamos por la segunda, la tercera presentación? Hemos hecho 2 temporadas y de ahí la obra ha tenido bastante acogida en lo que son los festivales. Ahorita estuvimos en Quito Tiene Teatro también participando y tuvimos el honor de estar en el Teatro Sucre con la obra aperturando Quito Tiene Teatro. Eso fue muy muy hermoso. Y ahora esta es nuestra segunda temporada en sala. Estaremos en el Teatro Patio de Comedias. Las fechas en las que vamos a estar presentando son los sábados y domingos, el sábado 1 de febrero, 2, el 8 y 9, a las 11:30 de la mañana. Bueno, esto sin duda hay un aporte, porque el arte tiene vida y de hecho pues hay que financiarlo. ¿El ingreso cuánto está? El costo de la entrada está a $7, $7 es el precio preferencial en infantil. Es un precio para toda la familia, para que no se pierdan la oportunidad de ver esta obra y además contribuyan, es la invitación, ¿no?, a que se mantenga viva el arte en las salas y el consumo del arte, ¿no?, del arte escénico en las salas. Ya lastimosamente la realidad ahorita de nuestra ciudad es que vamos quedando con pocas salas independientes. Entonces, hacerle la invitación al público a que se dé cita con el clown, con el humor. Y bueno, aquí te quiero contar que no, acá generalmente tenemos la imagen del clown desde la animación. Desde muchos se acercan, ven al clown o payaso, porque es el payaso, ¿no? Uh-huh. Desde lo que es el campo de la animación infantil, hemos tenido la oportunidad de conocer al payaso, o se lo ha visto al payaso también en el circo, ¿no? En el mundo del circo. Pero esta invitación es una propuesta de payaso teatral. Entonces le hacemos un payaso diferente. Es una propuesta diferente. Le queremos invitar al público que se dé cita y que pueda constatar la diferencia que también hay en el manejo de esta técnica del clown teatral, que es una técnica también. Bueno, podemos darnos cuenta que en estos tiempos la mayor parte de temas o de que nos resultan difíciles de poderlos abordar así de frente, ¿no? ¿Cómo les ha ido con esta experiencia de tomar estos temas reales y poderlos transportar a las tablas? Bueno, realmente esta obra, como te decía, ha tenido muy buena acogida. Ha sido algo maravilloso ver la reacción del público con un tema tan complejo. Entonces creo que la acogida que hemos tenido ha sido bastante grande, digamos, y lo que se logra es que justamente muchos temas así de complejos como son la muerte, a veces temas tan duros como la violencia, la realidad misma, ¿no?, que es la vida, el teatro tiene esa bondad. El teatro tiene esa bondad de transmitirlo y mostrarnos desde otro lenguaje. E incluso en lo que proponemos es mostrar la poesía, porque la vida es poesía. Ahora, ¿por qué el nombre Piojos y Manzanas? Bueno, piojos quisimos decir porque se hace referencia a las... Cuando uno es niño, a veces, no sé si recordamos, nos han dicho, oigan, piojas o piojitos. Ese es un decir popular. El nombre sí, ya un poco, esta es una obra que, como te decía, es escrita por Eric Devon y ya él había montado esta obra con un elenco español, porque estrenó esa obra en España hace muchos años. Y de alguna manera sí, ya tiene su nombre esta obra, ¿no? Piojos y Manzanas. Pero acá le quisimos darle connotación de que también cuando los niños, hay una creencia popular que cuando los niños atraviesan procesos muy tristes, justamente de duelo, o han perdido a alguien, o están pasando alguna afectación emocional, pues te caen los piojos. Entonces, de alguna manera, por eso está la referencia, porque estamos trabajando justo este tema del duelo también. Y está esa metáfora de los piojos cuando llegan a la cabeza de los niños y no sabemos qué hacer. Y las manzanas, porque hay una metáfora dentro de la obra, que yo ya no les quiero spoilear para que puedan ir a ver la obra, donde trabajamos a partir del árbol de manzanas. Entonces, ese es un poco... Bueno, una propuesta diferente, digamos, porque a veces estamos hablando de los payasitos, como usted nos decía, están en el circo, están en otros espacios, pero en alguna ocasión decíamos a veces que los payasitos como que van perdiendo ese crédito por la forma como los vamos a presentar y lo escuchamos en la vida cotidiana, a tal persona que creen que no habla bien, ándate al circo, lo que sea. Sin embargo, ¿cómo compartir con el público de que hacer arte y obviamente utilizar a este personaje, al payaso, pueda pues de alguna forma tener esa credibilidad para poder expresar pues a través de las tablas una realidad que se vive cotidianamente? Sí, esa es justamente la apuesta, lo que tú acabas de decir. No solo divertir, no solo ser un instrumento de diversión, sino además de reflexión y mucho más de tocar el corazón, que es la poesía. Entonces yo creo que es súper lindo darse la oportunidad de ver el lado poético del clown, que lo tiene. Y muchos hemos visto la referencia del Circo del Sol, que también algo hemos visto donde los clowns tienen una propuesta diferente, donde los clowns no solo están haciendo, digamos, tonterías, como muchas veces se cree, ¿no?, para divertir, sino que te están diciendo algo potente, algo que en muchos casos nos puede llegar hasta marcar nuestra vida, ¿no? Entonces... ahí tenemos a Marcel Marceau, que ha sido un gran mimo, ¿no?, y en todo el mundo, que Charles Chaplin, ¿no?, que a través, Charles Chaplin tuvo esa genialidad, digamos, de a través del clown hablarnos de algo tan complejo como la guerra, ¿no? Entonces, creemos que el clown puede llegar a ese nivel también. ¿Quién escribe la poesía? La poesía del clown viene de adentro y un poco te quería decir que nuestra la propuesta también es que el clown en lo que nosotros estamos planteando no es un personaje, sino el clown somos nosotros mismos. Es otra línea de filosofía del clown. No, ahí es donde el clown eres tú mismo. Y en ese sentido nosotros lo que planteamos es una búsqueda de honestidad del clown. Y creo que cuando tocas esa fibra de la honestidad, estás llegando a la poesía también del clown. Bueno, todos podemos ser clowns, así que todos invitados a Piojos y Manzanas, que se va a desarrollar en el Teatro Patio de Comedias los sábados y domingos, 1, 2, 8 y 9 de febrero a las 11:30 de la mañana. Así que usted puede ir con toda la familia. Si quiere ir también con una naricita ahí roja, sería interesante para que ustedes puedan también identificarse con esta obra, Piojos y Manzanas. ¿Qué tal? ¿Cree que sí es factible? Claro que sí. Que vayan con la nariz, allá nosotros también tenemos unas sorpresas, vamos a tener una mesita con títeres que se pueden llevar de recuerdo a los niños, y recordarle a la gente que apoyando además ir al teatro, también permite que nosotros hagamos toda esta labor social que hacemos tanto en frontera, con nuestros proyectos culturales, así como también en hospitales. Nosotros hemos hecho también clown hospitalario. Entonces, permite que la Corporación Humor y Vida pueda continuar haciendo toda la labor que hace durante el año. No sé si nos puedes traer un fragmento de algo que se da en Piojos y Manzanas. Un fragmento de la obra. Creo que lo hemos dicho durante la entrevista, y es que las despedidas son grandes maestras. Les esperamos con garza y menta. No lo olviden. Por favor, vayan al teatro todos. Vayan al Teatro Patio de Comedias. Queda en la calle 18 de septiembre, entre 9 de octubre y Amazonas. ¡Los esperamos, garza! Bueno, queremos agradecer entonces a Patricia Galarza por habernos acompañado el día de hoy, haber compartido también con nosotros todos estos proyectos que ya se vienen. Manténgase atento, que le seguiremos contando más adelante sobre ese festival de frontera que lo van a desarrollar en el mes de agosto, así como también de pronto ya la presentación que realizó Semilla Ancestral de Vida en Sucumbíos, que pueda también estar aquí en la capital de los ecuatorianos, y ahora en el mes de febrero, Piojos y Manzanas, una segunda temporada que usted no puede perderse. Ya sabe que usted también puede ser un clown, así que vaya así preparadito, como usted quiera ser un payasito más ahí en el desarrollo de esta obra, porque usted es parte importante. Muchas gracias, Patricia. Gracias a ustedes por la invitación.